acompaña este espacio Nexo, Nexo, Nexo, Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Hoy te invitamos a conocer el CEDIF. El CEDIF es el Centro de Desarrollo Infantil y Promoción Familiar. La institución lleva casi 2 décadas de trabajo con niños, adolescentes y familias del barrio República de la Sexta. A la par de otras organizaciones de la zona, promueven espacios de aprendizaje. Trabajan principalmente con problemáticas relacionadas a la salud y la educación. Luciana, Jessica y Lucas son parte del equipo del CEDIF y nos cuentan sobre el proyecto de la organización. El CEDIF tiene esa particularidad, digamos, de trabajo integral en relación a la educación, a la salud y lo que tiene que ver con la asistencia en los chicos acá en el jardín con esa población, digamos, de 0 a 45 días a 4 años y en el CEDINA se trabaja con los chicos de 6 años a 18 años. En realidad en el CEDINA, que es el edificio de Esmeralda 2541, lo que funciona actualmente es el espacio del consultorio odontológico. Y lo que es el espacio de promoción del aprendizaje, que es el espacio más fuerte del CEDINA, actualmente se está dando acá en el CAEPI. También funciona el espacio de ludoteca, que es la ludoteca municipal que se acercó acá al barrio a través del presupuesto participativo. Lo importante también parece el trabajo con el espacio de ludoteca es que ellos, digamos, a través del juego suelen detectar algunas cosas que después podemos retrabajar nosotros como equipo. La única manera de esto cambia es apuntando al fortalecimiento y la relación entre las diferentes organizaciones, funcionando en común con el Estado, funcionando en común con los vecinos que no participan, que no están organizados, digo, abriendo espacios de participación, es la única manera. Hoy nos encontramos con un montón de problemáticas que, si bien son diferentes a las que había hace un tiempo atrás, digo, la problemática de la infancia, de la familia, digo, siguen estando y cada vez, digo, se van profundizando más en otra, con algunas características anteriores y con nuevas características. Hay un compromiso muy grande por parte de todos, digo, con la institución, con la obra de inicial de Goyo, con pensar esto de la profundidad, un trabajo con niños, digamos, que no hace a brindar un servicio asistencial, sino que tiene que ver con un retrabajo de otras cuestiones, de pensar la familia, de pensar el aprendizaje, de pensar los problemas que padece el chico, pensarlo, digo, integralmente, abordarlo interdisciplinarmente. Digo, eso creo que hay un compromiso muy grande por parte de todos. ¿Conocías el CEDIF? Te cuento que en estos días pusieron a disposición de los vecinos un consultorio psicológico gratuito para la atención de niños y niñas. Otra novedad es que están por instalar un telecentro comunitario de informática junto al nodo TAU. Si querés comunicarte con el CEDIF, podés hacerlo al teléfono 0341-481-0126. Muchas gracias por caminar con nosotros esta historia. Nos volvemos a encontrar en un próximo recorrido. Chao. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación. Un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo TAU para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.